Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. To observe responsibility, and there's no going back. The scars are plain to see. I know well, I put you through a living hell. This is a way to make the damages clear, so I don't do another that way. Nobody watching over to make sure we don't waste love cuffed right to our face. Can you see it when you taste it? Can you be it? I met an angel on earth, but didn't know it. Now see the root of my curse, so let me throw it away. With all this love in my heart, I couldn't show it. Touching the sting of my shame, no need to grow it now. Maybe I'll find one again someday when I learn to love. For real angel, may you find yours too. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuss, la saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, una horita media de muy buena música, un matecito de por medio, en mi caso la gran compañía de El Matecito, por supuesto, y de Javito Merlo en controles, haciéndonos la compañía cada martes, cada jueves. Bueno, muy bien, un poquitín de todo, como acostumbro a hacer, siempre digo, no sale como sale. Y bueno, la verdad que salió piola, polentonga, la programación del día de hoy, y bien surtida. Ya voy a pasar a mencionar la programación del día de hoy. Antes que nada, bueno, nuestro homenaje al gran periodista Marquitos Pablo, en compañero de radio, que ha fallecido en las últimas horas. Yo estaba en Buenos Aires en estos días y no pude estar presente para su despedida. Lamento muchísimo no haberle abrazado a mis compañeros de trabajo de aquí de la radio, y obviamente a la familia también, en este momento tan doloroso. Bueno, para él nuestro programa, para él nuestra música, la música es sanadora, siempre decimos lo mismo, ¿no? La música es muy sanadora y hace lo suyo a su debido momento y con su cuota tan importante de sabiduría. Y hablando de esto también, quien ha llevado esta cosa de la música sanadora, pero a un nivel mucho más complejo, es la contrabajista y cantante estadounidense Esperanza Spalding, la bella contrabajista, que ha decidido interiorizarse mucho más profundamente en esta cosa, ¿no?, de la música. Como sanadora, ¿no?, con su efecto sanador sobre el alma, sobre el espíritu, sobre el cuerpo de cada uno de nosotros. Y ha desarrollado todo un trabajo, un proyecto, Songwrites Apothecary Love, ya presentado hace algunas semanas atrás con un sencillo, un EP en realidad, donde ella presentaba las tres primeras fórmulas, ¿no?, en donde de alguna manera pretendía, con una explicación, obviamente, bueno, esto es para esto, bueno, esta música es para esto y se supone que debe ejercer este efecto sobre las personas. Bueno, sus primeras tres fórmulas, fórmula 1, 2 y 3, fueron publicadas en un EP hace algunas semanas atrás, y este 24 de septiembre último, el sello Concord Jazz ha publicado el álbum completo, es decir, las siguientes fórmulas, ¿no?, completando una totalidad de 13 fórmulas realizadas en tres locaciones diferentes. Aquí estoy viendo su web, muy, muy, muy rara también, ¿no?, la web, porque raro como todo el proyecto, ¿no?, porque ella da una explicación muy, muy concisa del porqué de cada uno de los temas y de la música específicamente, hasta el porqué de la entonación, la letra, obviamente también. Tres locaciones, el primero en el condado de Wasco, la segunda en Portland, en Oregon, donde ella reside, y la tercera, de donde corresponden estas últimas fórmulas, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Déjame que hago clic por aquí. Bueno, ella dice que durante 12 días en el Bajo Manhattan nos sumergimos de nuevo con la constante pregunta: ¿para qué tú, yo o nosotros necesitamos más que una canción? Estas seis nuevas formas, estas últimas seis que fueron grabadas en Manhattan, hablamos de la fórmula 7, la 8, la 9, la 10, 11 y 13. ¿Dónde estoy? Qué letra chiquita que me perdí. Estas seis nuevas formas son respuestas emergentes a esa pregunta en constante desarrollo, colaboración y orientación de Leonardo Genovese, Leo Genovese, nuestro compatriota que acompaña a Esperanza desde hace muchos, muchos años, Francisco Mela, el baterista, Matthew Stevens, Aaron Barnett, bueno, menciona a toda la gente que participó por ahí, algunos conocidos, otros no, y el Consejo Cultural de Bajo Manhattan y de Clement Soto. Tengo que decir también que, como comentábamos la vez pasada, que ella se lo toma muy en serio, pero también quienes colaboran con ella, porque la Universidad de Harvard le ha otorgado un espacio y obviamente todo el apoyo necesario de sus profesores y de su cuerpo de catedráticos para aportar en esta investigación que ella lleva adelante. Y voy a leer por aquí algunas cositas de fuentes, ¿no? O los recursos que ella ha utilizado para realizar este trabajo. Journal of Music Therapy, ¿no? algunas publicaciones de Christian Gold, Mary Hansen, bueno, no me voy a poner a mencionar todo, pero ¿quién más? El Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Illinois, en Chicago, un marco psicológico de curación radical en las comunidades de color, un trabajo hecho en el año 2019 por un montón de cerebros ahí, interpretar la teoría jugando en el discurso de la musicoterapia, otros tantos, intervenciones musicales para mejorar los resultados psicológicos y psíquicos en pacientes con cáncer, bueno, impacto de la musicoterapia, resultados psicológicos y el dolor en pacientes con cáncer, bla, bla, bla, bla, bla, un modelo teórico del daño inducido por la música y otras tantas más, es muchísimo, ¿no? Bueno, todo eso se resume en 12, 13 fórmulas, de las cuales escuchamos la número 10. ¿Qué es esto? Ella explica, ¿no?, el porqué de esta fórmula 10. A través de una admisión pública de cómo los patrones agresivos educativos mancharon un regalo limpio, claro y puramente ofrecido de la intimidad humana, el remordimiento se diluye y regresa a la fuente mientras la liberación de la toma de inventario enjuaga y renueva el corazón. Para lamentar las consecuencias de las propias tendencias románticas y de la propia conciencia y para disolverlas. Es la fórmula número 10. Si algo de eso te pasa, bueno, escuchá la fórmula número 10. Acompañan en esta oportunidad Matthew Stevens en guitarra, Leo Genovese en piano, Francisco Mela batería, la voz y contrabajo de Esperanza Spalding. Bueno, mucho más, pero dejémoslo por ahí, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Mucho bla bla y después sácate. Bueno, esa fue Esperanza. Y vamos ahí con lo que, así muy rapidito. La compositora conductora japonesa Miho Hazama, en su debut como directora de la Dennis Radio Big Band, un Imaginary Visions, un álbum realmente fantástico. Hasta ahí las chicas, porque después seguimos con el chico de tapa, el pianista, compositor, arreglista español de papás afrocubanos, Carlos Cipelletti, con Hybrid C, un disco fantástico, ¿no?, publicado por Outnow Records el 24 de septiembre. Todos, salvo el último disco, publicado el 24 de septiembre. Así que si tenés tiempo de jugarle al 24. Matthias Eik, el trompetista noruego. When We Live, publicó ese el 24 de septiembre. Un disco realmente fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. Pero, acá está. Joy DeFrancesco, seguimos con More Music, publicado por McAvenue Records, también el 24 de septiembre. Un disco fantástico del organista y pianista estadounidense, que cada vez me gusta más, ¿eh? Ha mutado, ha dejado un poquitito de lado el típico sonido del órgano, y típico sonido, sí, obviamente, porque de alguna manera también recreando y intentando reflejarse en los grandes organistas de la historia del movimiento, pero de a poco el hombre va mostrando una faceta diferente, una personalidad propia que ha construido a lo largo de muchísimos años, que no es nueva, pero yo particularmente lo veo, se me ocurre, desde una faceta diferente. Joy DeFrancesco. Seguimos con esto, qué lindo disco que es, de Eben Arsalt Quartet, Phantasmagoria, or a Different Kind of Journey, publicó Jazzland Recordings el 24 de septiembre. El guitarrista noruego, en un disco fantástico, por ahí muy celebrado por la crítica, ya van a escuchar esta cosa realmente lindísima. Estamos con los noruegos, El contrabajista Ingrid Hacker Flatten, noruego también el muchacho, con Exit Nar, publicó Odin Records el 24 de septiembre, una grabación hecha a pedido por los organizadores del festival. Ya me voy a acordar por ahí, no lo tengo. Bosa, ahí está. Claro, el famoso festival de Bosa, el festival noruego, que obviamente fue tal el éxito que decidieron grabarlo. Y cerramos con el muchacho, el baterista estadounidense Nathan Smith, con King Fall 2, City Birds, publicado por Edition Records el 17 de septiembre. Acá se rompió la cábala. El 17 de septiembre de este año, disco que quedó afuera la semana pasada por esto de él, bla bla, ¿eh? Así que vamos a ir ya a la música. Mijo Hazama, Imaginary Visions, Edition Records, 24 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Me faltó mencionar las cortinas que nos van a acompañar en la noche de hoy. Se trata de Another Land por Dave Holland, un disco publicado por Edition Records el 28 de mayo de este año, acompañado por Kevin Eubanks en guitarra y Obed Calver en batería. Un disco fantástico, es de lo mejor, pero de lo requete contra, mejor que yo le haya escuchado. Mirá que estamos hablando de los monstruos del jazz contemporáneo de los últimos larguísimos años, Dave Holland, el contrabajista inglés. Pero esto es realmente fenomenal, fantástico. ¿Por qué traemos a Dave Holland? Además de esto de escuchar otra vez este fenomenal disco, es realmente estimulante. Pero pasa que el muchacho mañana cumple 75 años, el 1 de octubre. Mañanita 1 de octubre cumple 75. Había otros postulantes, cumpleañeros para el día de hoy, pero obviamente nos vamos quizá, ¿por qué no?, siguiendo la estrella mayor, ¿no? Por eso que elegimos a Dave Holland, además de tener la oportunidad de promocionar y de escuchar, aunque sea un poquitito ahí de fondo, este fenomenal disco. Él mismo ha dicho, porque por ahí he leído que es lo mejor que ha hecho en muchos años Another Land. Una etapa muy muy linda también, prometido para un martes disco completo, ¿por qué no? Bueno, ¿qué es lo que escuchamos recién? Esta chica muy jovencita, mi hijo Hazama, que es una compositora, arreglista y directora de grandes bandas, nominada al Grammy, esta chica, con muy poquitos discos, tres o cuatro álbumes como líder de sus proyectos. En esta oportunidad, este álbum, Imaginary Visions, publicado también por Edition Records el 24 de septiembre de este año, junto a la Danish Radio Big Band, la primera vez que ella se hace cargo, la primera vez que graba un álbum. En realidad se hizo cargo de la banda en el año 19. Ha tomado la posta de frente a la gran banda, siguiendo los pasos de Dad Jones, Bob Brummeyer, Jim McNeely, tres grandes directores de banda. Los dos primeros fallecidos. Jim McNeely es también otro joven director de banda. Un desafío para ella, porque otra compositora proveniente del mundo de la música clásica, con todo un bagaje musical bastante dispar de lo que podría esperarse de la música proveniente de una big band. Pero ella dice que, bueno, su enorme talento, obviamente, pero además su amor por el jazz, ha logrado eliminar las barreras, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta chica? Estas composiciones están enormemente inspiradas en los miembros de la Dear Big Band. Su color de tono, su carácter al tocar, su fuerza, su singularidad y su autenticidad. Además, están inspiradas secretamente en las composiciones de los antiguos directores principales, directores musicales, ¿no?, como Dad Jones, Bob Brummeyer y Jim McNeely. El estudio de sus composiciones me hizo recordar definitivamente su manera de construir la armonía, las vibraciones musicales, las formas, los motivos rítmicos, las orquestaciones y las ideas de composición, armonización. No es un copiar y pegar, obvio, sino que más bien mi forma de explorar y digerir las ideas de estos grandes compositores. Recordemos también que la totalidad de las composiciones de este álbum son de su autoría. Y sigue, es un hito importante para mí grabar con la Big Band. Como tengo una formación de música clásica, mi sonido cerebral ha sido más sinfónico. Sin embargo, la Big Band de la radio danesa cambió mi perspectiva. Son muy abiertos y entusiastas con la música nueva. Pueden tocar música diversa con un flujo armónico, orgánico. Estoy muy emocionada de trabajar en este álbum, dice esta chica. Y por allá dice, vivo para la música, y esto haciendo referencia a esta cosa que periodista le preguntaba, ¿no? Cómo ella compensaba o acomodaba estos mundos tan diversos, ¿no? Y ella dice, vivo para la música, mi afición es ir a los espectáculos musicales, siempre escucho música, me gusta hablar de música, hacer algo que me guste para mí y esperar que esto sea inspirador y alentador para los demás. Este es el credo de mi hijo. completa el periodista. Bueno, esta chica que fue mencionada por la revista La muy influyente Downbeat como una de las 25 para el futuro, ¿no? Estos 25 músicos que hay que seguir para el futuro, ella estuvo nominada en esa muy, muy destacada lista, ¿no? Bueno, Mijo Hazama, Imaginary Visions, Edition Records, 24 de septiembre de este año, y en este sexto corte de 7 que tiene, son muy largos todos, destacamos a los músicos solistas, el bajista Kaspar Boschold, el trompetista Martin Langren, el saxo tenor de Carl Martin Alkins y el baterista Soren Frost. El resto, ni me lo pidas, son cantidad enorme e innombrables músicos. Muy bien, sigamos. ¿Con quién seguimos? El chico de tapa, Carlos Cipolletti, Hybrid Sea, es el disco que publicó Outnote Records el 24 de septiembre de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Sorprendente la música de este chico de 25 años, tiene este muchacho Carlos Cipelletti, nacido en Alicante, España, en el año 96, de papá cubano, mamá francesa. Bueno, obviamente su música reúne todo el bagaje musical de su formación clásica, la música de su papá, la música que le ha hecho escuchar su papá desde muy chiquito. Proveniente de típicos ritmos afrocubanos, seguramente la música clásica, quizá porque no podría provenir del lado de su madre, se me ocurre porque la data no especifica mucho eso. Lo cierto es que él ha logrado conjugar de una manera fenomenal esta música así tan apasionante, ¿no? Esta fusión tan apasionante que surge de esta mezcla loca entre la música clásica, el jazz, la música afrocubana, etcétera, etcétera, para en este caso, ¿no? Ya vamos a escuchar lo que esta mezcla puede hacer con otros ingredientes, ¿no? Más adelante veremos qué es lo que ocurre. Pero yendo específicamente a la música que ha elaborado este muchachito, sorprende, ¿no? Sorprende a jóvenes y a consagrados y viejos maestros de la música afrocubana, como el joven pianista emergente, considerado también como de la nueva escuela de músicos cubanos. Hablamos de Pepe Rivero, que ha dicho que Carlos es uno de los alumnos de piano con más talento que he tenido a lo largo de mis 20 años de carrera docente. Creo firmemente que Carlos merece todo el apoyo para potenciar su prometedora carrera, que sin duda será brillante, como ya está demostrando con su trabajo. Y el genial Chucho Valdés dice: este disco es un trabajo de profunda inspiración basada en las raíces afrocubanas y el jazz, realizado con gran calidad y un desarrollo impecable por un joven artista con una prometedora y hermosa carrera musical por delante. Hybrid, sí, híbrido, sí. Esta mezcla, ¿no? Un híbrido de Carlos, la C se me ocurre por lo de Carlos, este híbrido de Carlos, haciendo referencia a lo que comentábamos antes, ¿no? Esta mezcla, esta fusión entre la música clásica, la música afrocubana, las voces, las raíces bien... como Mar Sosa siempre dice, ¿no? Estas raíces que lo conectan con Mamá África, ha hecho de este álbum realmente un álbum realmente fenomenal, y definitivamente esperaremos de él trabajos superiores, ¿por qué no?, en los meses y años por venir. Carlos Cipelletti en piano, Bobby Martínez saxo tenor soprano, Manuel Machado trompeta, Gregorio Herreros teclados, Rainer Elizalde contrabajo, Jorvis Pico batería, Eric Larrea bata y congas, músicos invitados: María José Yergo en voces, Yubisni Aguilar batería, congas, voces, David Lorenzo sonidos de efectos, Álvaro Artime trompeta, César Filiu saxo alto, Cristian Murgui clarinete bajo. Fantástico, este muchachito que en el año 2018 realizó una gira por Europa con la Jazz World Orchestra, la primera orquesta de jazz juvenil del mundo, dirigida por el reconocido trombonista Luis Bonilla. Ya su primer coqueteo con el público internacional. En el 21, en este año, se graduó con un máster en jazz latino en la Universidad de Artes Codars de Rotterdam. Además de haber leído por ahí también que había sido un destacado rendimiento académico en la Universidad Alfonso el Sabio, había sido premiado también por su destacada participación o paso por aquella universidad. Carlos Cipolletti. Hybrid Sea publicó Outlaw Records el 24 de septiembre de este año. Fantástico, ¿eh? Chico de etapa, una etapa muy, muy linda también. Bueno, sigamos. Mientras escuchamos de cortinas al gran Dave Holland, que en el día de mañana cumple 75 pirulos, decíamos hace un momentito, según sus propias impresiones y las mías también, y la, seguramente las de muchos que han escuchado su paso por larguísimos años de derrotero por el movimiento contemporáneo, recordemos que el gran Miles lo descubrió siendo Dave Holland muy jovencito y lo escuchó tocar en el boliche, en uno de los más grandes boliches londinenses, que lleva el nombre de un saxofonista muy conocido. Estaba por ahí, muchacho, hablamos de Miles, tomándose algo en una gira europea, y dice, bueno, ¿qué hago? En mis momentos libres voy a escuchar jazz al club, y lo escuchó a Dave Holland. Se lo llevó inmediatamente para los Estados Unidos, allí donde formó parte del disco seminal, que era paso al nacimiento del jazz rock, Busy Blue, Dave Holland. A partir de entonces, Dave Holland ha formado parte de la escena jazzera siempre allá en las alturas, nunca ha bajado. Y como decíamos hace un momentito, tanto él, considerando él mismo este Another Land como uno de sus mejores trabajos, y además, creo haber leído por ahí, no recuerdo muy bien, jugado, ¿no?, con la formación, con la experiencia de años también del guitarrista Kevin Eubanks, apostando a una formación diferente. Resulta de todo esto, Another Land, un disco fenomenal que ahí está sonando de cortinas. Muy bien, sigamos. Dije que no iba a hablar mucho, pero bueno, qué va a ser. Matthias Eich, When We Live, publicó SM el 24 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos al trompetista noruego Matthias Eik Weinwillif, publicó ese el 24 de septiembre del último pasado. Trompeta, teclados y voces de Matthias, Hakon Haas en violín y percusión, Andreas Ulvo piano, Udo Nerlin contrabajo, Thorsten Lofthus batería, Elge Andreas Lofbeken batería y percusión, Stian Carstensen guitarra de cuerdas de metal. Bueno, dos bateristas mencioné. Ya él introdujo esta formación para diferentes combos, tanto en este álbum como en los últimos álbumes que ha publicado bajo el sello SM. Por ahí algunos de los temas también tocan en forma conjunta. Esto le ha dado un cierto toque diferente a las agrupaciones últimas de Matthias Eik, que como ustedes habrán escuchado, tiene ese tono así tan cinemático, si se quiere. Por ahí he leído pilas de reviews en donde resuena mucho esta, ¿no? Esta forma muy, muy gráfica. ¿Para qué darle vuelta a la cosa? Si se resume en esta expresión que todo el mundo puede descifrar, ¿no? Una música muy, muy cinemática, muy cinematográfica, con mucho ambiente, con mucho clima. Así es la música de Matthias Eik, y lo hemos escuchado a lo largo de tantísimas publicaciones como líder de banda y de otras tantas como también músico de sesión. Tanto de músicos locales, hablamos de músicos escandinavos como europeos, ¿no? Obviamente dentro de la familia SM. Este muchacho que, él confiesa en alguna parte por ahí, esta se me escapó porque no haberlo leído antes hubiera investigado un poquito más, que en este álbum, When We Live, él de alguna manera reposa, ¿no?, toda su confianza en esta nueva formación. Y composiciones muy, muy, muy de él, muy de su Noruega natal también, pero además también de sus raíces sudamericanas, estaba leyendo por ahí, en donde él de alguna manera explora la música sudamericana. ¿Cuáles son sus raíces o su sangre sudamericana? Desconozco, pero mamá o papá, o abuelo o abuela, seguramente habrán hecho su aporte, ¿no? Y de resultas de esto, obviamente, que el muchacho ha ido en busca de sus raíces y resulta de ello una música, si se quiere, diferente a la que hemos escuchado en algunos otros discos, pero hace esa mezcla realmente fascinante y diferente, si se quiere, de algunas cositas que lo hemos escuchado anteriormente. También habla acerca de su nueva incorporación, nueva no para este álbum, sino en los básicamente en los dos últimos, habla de el violinista Stian Carstensen. La alfombra de armonía de Stian añade una sensación de profundidad y la combinación con el violín crea un sonido especial, dice Matthias. Siempre estoy buscando sonidos que sean únicos y que destaquen en el tiempo, ¿no? Bueno, siempre buscando sonidos diferentes, buscando combinaciones diferentes. Hablábamos de la doble batería en las subformaciones y la incorporación de un violín en las últimas grabaciones. Muy, muy lindo, una etapa muy, muy linda también, como es propio del sello SM. When We Live publicó SM el 24 de septiembre de este año. La banda ya la mencioné, hay algunas otras cositas, pero bueno, hablábamos, ¿no?, de la música como sanadora al principio, escuchando las fórmulas de Esperanza Spalding. La música de Matthias Eik también está enrolada dentro de ese ámbito. Música, bueno, que no suene como una cuestión peyorativa, ¿no?, o como mínima. Una musiquita para descansar, para música de fondo, no. No, la música de Matthias Eik es muy, muy profunda, tiene ese minimalismo propio que la hace simple, o la hace ver como simple, pero ciertamente muy, muy profunda. Bueno, ahí fue. Muy bien. escuchen lo que suena de fondo, esto de Dave Holland and Another Land, con Obed Calvert en la batería y Kevin Eubanks en la guitarra, publicado por Silver Edition Records el 28 de mayo de este año, y la última publicación y la mejor publicación de los últimos largos años, a mi entender, Another Land, por el gran contrabajista británico Dave Holland, que en el día de mañana cumple 75 años, el Rooney Scott, es el club, el legendario club londinense Rooney Scott, allí donde Miles descubrió a Dave Holland y se lo llevó a los Estados Unidos y obviamente al gran público internacional. Muy bien, sigamos. Joy DeFrancesco, More Music, McAvenue Records, 24 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fantástico. Joey DeFrancesco, More Music, publicó McAvin Records el 24 de septiembre de este año. Joey, órgano, trompeta, saxo, tenor, teclados, piano, voces, todo eso toca Joey. Michael Odd en batería, Lucas Brown, guitarra, órgano y teclados también. El guitarrista Lucas Brown. Bueno, ¿qué es lo que decíamos de este muchacho? Que este es su 39º álbum de estudio como líder y el tercero en McAvin Records. Decíamos, ¿no? Este muchacho que ha logrado rescatar al órgano, un poquitito dejado de lado por estas cosas, ¿no? Como ese sonido que por ahí, claro, depende de quién lo toque, ¿no? Remitía a épocas pasadas, uff, el órgano, ¿viste? Mirá cómo suena. Toda la vida sonó igual el órgano Hammond. Hubieron otros, por supuesto la tecnología fue avanzando, pero el típico sonido del órgano Hammond fue dejado de lado tras el avance de la tecnología y obviamente de los músicos que buscaban sonidos diferentes, ¿no? Había quedado un poquitito ahí, músicos también con pocas o nulas ofertas de trabajo, era menospreciado por los clubes y los sellos discográficos, hasta que por allá resurgió de la mano de Joey DeFrancesco, un muchachito que por aquella época, un niño prodigio. Pero claro, en casa, papá, el abuelo, dos patriarcas del órgano, de larguísimos años, que llevaron a el abuelo Joseph y su papá, Papa Joe DeFrancesco, que llevaron al nene, ¿no?, por el camino, por el buen camino del órgano, y lograron que él pudiera ensalzar la imagen y el sonido, obviamente el sonido típico del órgano Hammond por aquellos años, y hoy otra vez reinstalado en la agenda de los músicos, ¿no? Pero yo decía también que el muchacho está un poquitito buscando otras cosas también. Lo hemos escuchado, a mí me sorprendió muchísimo escucharlo tocar el piano acústico. Claro, toca con esa ductilidad del órgano, ¿por qué no tocar el piano acústico? Bueno, cuestión de gusto, ¿no? Pero lo he escuchado tocar piano acústico, realmente fantástico y fenomenal. Incorpora saxo tenor, incorpora a un saxofonista, no, él toca el saxo tenor, y la trompeta también, que asiduamente toca la trompeta en sus publicaciones. Estaba leyendo por ahí una anécdota muy, muy, muy jugosa, ¿no? Porque él, de toda la vida, cuando no, se miraba, ¿no?, un poquitito en la imagen, en el espejo de Miles Davis. Y por allá coincidieron. Joey estaba tocando en una banda, ¿viste esas típicas bandas que se arman en los estudios de televisión? Bueno, viene Miles para una entrevista, seguramente a tocar. Y bueno, hay una banda musical que toca un poquitito, seguramente, ¿por qué no? Esto lo digo yo, no está en la data, pero ¿por qué no? Música de Miles, ¿no? Para homenajear al invitado. Y por allá, Miles, cuando no, con su oído tan prodigio, pidió hablar con quién es el organista. Bueno, ahí fueron con sus primeros contactos. Se lo llevó, obviamente, de gira a Joey a formar parte de sus bandas. Otro, ¿no? Hablábamos de Dave Holland, cuando lo reclutó allá, escuchándolo por primera y única vez en el Rolling Scott de Londres, y se lo llevó. Aquí ocurrió lo mismo con Joey DeFrancesco, y a partir de entonces esta cosa, este interés o esta locura por tocar la trompeta, ¿no? Un poco para meterse un poquitito más, ¿por qué no?, dentro de la cabeza del maestro. Logró que él toque con una destreza también poco usual la trompeta, que lo hace habitualmente en sus publicaciones. Bueno, Joey DeFrancesco, More Music, ¿qué es lo que dice este muchacho acerca de más música, no? Porque claro, hoy se ha transformado, y bueno, cada jueves, ¿no?, en nuestra intención, en esta cosa de la terapia musical, ¿no? Arrancábamos con Esperanza Spalding y sus fórmulas. Y bueno, seguíamos con Matías Eich y todo lo demás, y todo lo que vendrá también. Pero en esto de more music, más music, más música, ¿qué es lo que dice Joy de Francisco? Se necesita más música para crear positividad y bienestar para todos, independientemente de lo que ocurra en el mundo. La música resuelve muchos problemas, así que más música en directo, más música original, simplemente más música. Sin eso estamos en un gran problema. Bueno, más música, más música es lo que se viene. Acá fue Joy de Francisco, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ir con esto. Más música. Qué discazo este, ¿eh? Pero qué discazo. Por ahí estaba leyendo una muy exaltada crítica de un prestigioso matutino europeo, ya lo voy a mencionar por ahí, o estadounidense, no recuerdo muy bien, que es desde aquella gran irrupción de Miles, otra vez, fíjate la mención permanente, ¿no?, al gurú del movimiento contemporáneo, a Miles Davis, que no se registraba una cosa tan impresionante desde aquellas épocas de oro de Miles, el Miles eléctrico, ¿no?, con este álbum publicado 24 de septiembre por Edvin Arset, el guitarrista noruego, con su cuarteto Phantasmagory or a Different Kind of Journey, publicado por el sello Jazzland Records el 24 de septiembre de este año. fantástico. Y mientras escuchamos de fondo a Dave Holland, Another Land, publicado por el sello Edition Records el 28 de mayo, día de los jardines, día del cumpleaños de mi hermana mayor. Bueno, también otra fecha importante, 28 de mayo, el día de que partió mi mamá, 28 de mayo. Bueno, fenomenal el disco Another Land, que nos acompaña de cortinas en el día de hoy. Kevin Eubanks en guitarra, Obed Calvert batería, fantástico álbum, ¿eh? Another Land, una tapa muy bonita también, está publicada ahí en nuestro perfil de Face. Mientras van sonando los temas, van apareciendo las tapitas. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Qué cosa impresionante esto, ¿no? Bueno, Abe Nurset, por ahí estaba leyendo, bueno, no me digan que no se esperaban nada de esto, de este gran guitarrista. Bueno, quizá quienes conozcan más el camino, más de entre casa, ¿no? El camino musical de Abe Nurset, podrían llegar a suponer un cambio de estructura, ¿no? Una estructura musical y de textura musical tan fuerte, tan sorpresivo, como esto que escuchamos, el álbum todo, ¿no? El tema que escuchamos es Didn't See This One Coming, el sexto corte de 9 que tiene este álbum fantástico, recontra rockero, un estilo musical que, si bien no se aparta demasiado, ¿no? Si, obviamente que suena muy diferente a lo que hemos escuchado de Abe Nurset. Otra vez un guitarrista nórdico, noruego él también, muy enrolado dentro de este esquema así de música minimalista. Esto no tiene nada de minimalista, pero supone sonido de la guitarra absolutamente diferente, más rockero. Una banda nueva para este cuarteto, para este disco, Phantasmagoria, o la Different Kind of Journey, publicado por el sello Jazzland Recording. ¿Quiénes son? El baterista y percusionista Wedell Holter. ¿Quién más? Erland Allen, también baterista, batería y percusión, vibráfono, batería programada en algunos de los temas. Odon Nirling, contrabajo, bajo eléctrico, el propio Arset, guitarra, electrónicos y demás efectos. Músicos invitados, Arve Erickson en trompeta, Ian Van en sample en alguno de los temas y en este que escuchamos recién, y John Derek Bishop también en efectos electrónicos. Un álbum con un sonido y una textura absolutamente impresionante, sonido de la guitarra también diferente, para este álbum realmente fantástico, ¿eh? Este muchacho, ¿qué es lo que comenta, ¿no?, acerca de sus comienzos? Dice que el despertar musical de este muchacho se produjo a los 12 años, cuando escuchó a Jimi Hendrix. Otra enorme influencia, ¿no? Si no es Hendrix, es Miles. Él arrancó con Jimi Hendrix. Empecé con la guitarra en cuanto lo escuché. Me compré un disco de Hendrix de segunda mano y eso fue todo. Luego empecé a aficionarme a grupos de rock como Deep Purple, Black Sabbath, Santa Ana, Pink Floyd, antes de que mi hermano me introdujera en la música de Miles. Ahí está, ahí volvió Miles. La Mahavishnu Orchestra, la Weather Report, la Rechanchu Forever. La Weather Report de Joe Zawinul y Wayne Shorter. La Rechanchu Forever de Chick Corea. La Mahavishnu de Matt Laughlin. Bueno, todos ellos, salvo Corea, todos ellos discípulos de Miles. Al cabo de un tiempo me aficioné al sonido de SM de Ian Garbarek y a Tercer Riptal, que fue una gran influencia, el gran guitarrista noruego Tercer Riptal. Luego me fui de gira con una banda de heavy metal a tiempo completo, dice, una experiencia fantástica, hasta que me cansé de estar enfadado cada noche. Entonces lo dejé y me convertí en músico de sesión. Claro, la locura, ¿no?, de una gira con un grupo de metal, se le partió la cabeza. Bueno, todas esas influencias se resumen un poquitito bastante en este álbum recientemente publicado, Phantasmagoria, or a Different Kind of Journey, por The Abe Nurset Quartet. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo, una tapa muy linda también. Un fragmento de una pintura. Bien, sigamos. Andamos bien de hora. Seguimos con otro grupo bastante loquito también. ¿Qué es esto? Este muchacho noruego también, contrabajista Ingebrigt Hagerflaten, su último trabajo discográfico Exit Nar, publicó Odin Records el 24 de septiembre de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos al bajista acústico y eléctrico noruego Ingrid Hagerflaten, Exit Nar, publicado por el sello Odin Records el 24 de septiembre de este año. Uff, la banda te la debo. Son muchos y unos apellidos bastante difíciles, además estamos pasaditos de hora. Álbum debut de esta nueva y excitante banda escandinava. Decíamos álbum debut porque fue un encargo hecho por el Festival de Jazz Bosa. Un encargo como suelen realizar los organizadores de los festivales. Y bueno, resultó también que bajo los auspicios también de una fundación y algunos apoyos económicos se pudo publicar el álbum, que salió a la venta este último 24 de septiembre. El 26 de septiembre, último pasado, hace apenas 4 días, se estrenó esta grabación, todas estas composiciones originales en la nueva y en la actual edición, la última del Bosa Jazz Festival. Bueno, ¿qué más? Otras cositas, mucho, pero bueno, lo dejamos porque seguramente vamos a escuchar algo más de él y de su supergrupo Atomic, un grupo con el que él ha liderado durante muchos años, en la que se destaca también la participación del guitarrista sueco Magnus Pro, entre tantos otros componentes que han ido yendo y viniendo de esta super banda Atomic, una banda con la que él ha hecho como banco de prueba, ¿no?, para todos estos sonidos así un poquitito raros, locos, de post-free y más sonidos rockeros, ustedes habrán escuchado, y algunas otras cosas que ustedes hayan podido diferenciar por ahí. Bien, ahí fue. Vamos a ir con esto. Nate Smith. Nos vamos con esto. Nate Smith, King for Two, See the Birds, publicó Edition Records el 17 de septiembre de este año. Un álbum del baterista estadounidense donde se reúne de algunas voces, como la de Michael Mayo, el morocho muy jovencito, de una voz realmente fenomenal. Joel Ross también por ahí. Y alguna otra voz como la de Ama Watt. ¿Quién más? Bueno, y guitarristas, muchos guitarristas como Bruno Reid, algunos otros bateristas que se van intercalando a lo largo de los diferentes combos de este álbum. Kingfold 2, la continuación de su anterior Kingfold, publicado este último 17 de septiembre. Nos vamos a ir deseándole feliz cumple para mañana al gran contrabajista Dave Holland, que cumple 75 pirulos. Nos vamos a ir con esto, con Nate Smith. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.